Buenas noches. Otra vez, sé que este papel es muy ingrato, así que vamos a ayudar. Esto de interrumpir las conversaciones siempre cuesta mucho, pero tenemos que empezar, mejor retomar en algún momento. Hacemos el replay de la presentación de antes. Concluimos esta sesión de cercanía y para ponerle también el broche a este aniversario que nos convoca de los 8 años de la fuga, de señor Luis Gallego llevando este espacio tan, tan bonito y tan cálido siempre. Y para eso contamos con la presencia de querido amigo y estupendo poeta y estupendo cantautor Iván Mariscal, que nos va a compartir algunas de sus composiciones musicales. Y luego también tendremos a Rocío González, que igualmente nos va a regalar algunos de sus temas, de sus canciones. Y también creo, algo me han dicho, que hay una sorpresita musical final, pero eso ya nos lo contarán ellos. Con todos ustedes, Iván Mariscal. Bueno, buenas noches, pues un placer estar aquí en compañía de la familia, de amigos, gente querida, hermanos. Bueno, para los que no me conozcáis mucho, lo que me dedico fundamentalmente, bueno, lo que os voy a ofrecer esta noche son 4 canciones, que son 4 poemas de gente muy querida, de gente muy cercana. Voy a cantaros canciones que son poemas de José María Gómez Valero, de David Eloy Rodríguez, de Miguel Ángel García Argüez, que fue una sorpresa, que es así una sorpresa que haya venido. Yo pensaba que no ibas a venir tú, iba a venir Bermúdez, pero bueno. Y Juan Antonio Bermúdez, ¿no? Entonces, he creído que era mejor empezar con una canción que reflexionara sobre el lenguaje. Hemos estado reflexionando sobre la poesía, sobre los límites y sobre lo que significa el lenguaje, las palabras, la poesía. Y creo que estaría muy bien empezar con un poema de José María Gómez Valero, que se llama El lenguaje de la inocencia y reflexiona un poco sobre esos límites que tiene el lenguaje y sobre la capacidad del asombro, ¿no? Vamos, dice así. Sin hacerse parecer a la nana que cantan las cerezas, la luna es una cuna de lana. Si los abrazos labran lazos, la pantera está entera hecha de pan. La pantera está entera hecha de pan. Si el odio es el oro del dios que nos envidia, la verdad es ver un dado girar dentro del puño. Sí, la risa es la esencia de la brisa, la calma es un cálido mar. Si el silencio es decir, sí lentamente al vacío, yo lo que digo es trigo, trigo, trigo. Yo lo que digo es trigo, trigo, trigo. Si el odio es el oro del dios que nos envidia, la verdad es ver un dado girar dentro del puño. Y si la herida es herencia de la vida, mana, siempre hermosura, es hermana, mana, siempre hermosura. Ahora una canción de amor. Una canción de amor de Miguel Ángel García Güez, que se llama Poema de amor de dos mendigos. Cariño, conmigo viviremos debajo de un puente y seremos felices juntitos. Perdona, que está desafinado. Un momento. ¿Dirían por ahí un afinador? Sí. Es que esta cosa, el calor de local, el calor del amor en un bar, y antes que suene mal. Ah, bueno, estos cachivaches son fantásticos. Que tiene la pila regular. Bueno. Yo creo que va a ser esto también. Esto es como no tener afinado. Ahora. Bueno, lo voy a dejar aquí, que siempre está bien. Volvemos a repetir. Poema de amor de Domingo. De Miguel Ángel García. Muy de actualidad. Muy de actualidad. Muy de actualidad. Amor en los tiempos del móvil. Cariño, conmigo viviremos debajo de un puente y seremos felices juntitos, el uno al otro espulgándonos. Podemos pedir también limosnita en la boca del metro. Tocar tú bailarás la danza de los siete harapos y de noche en un bidón mantendremos ardiendo la llama de nuestra pasión. Será parque y los gatos bañados en la luz blanca y nocturna. cariño. Dormiremos en la puerta de la iglesia y abrazados tiernamente nos reiremos del mundo y sus prisas. Y abrazados tiernamente nos reiremos del mundo y sus prisas. Y cuando muramos, cariño, los dos al mismo tiempo, los perros lamerán nuestras llagas y nos llevarán juntitos a enterrar allá lejos, muy profundo, al íntimo laberinto oscuro, dulce. Bueno, ahora vamos a hablar del miedito. Un poema de David Rodríguez que se llama Capital del Miedo. Capital del Miedo. Estoy cercado, muchos lo dicen. Mi ansia chocará contra los muros. Acabaré a golpes convertido en piedra. Mudo, convencido, sin tacto, entre arrepentimientos y lamentaciones. Finalmente, sin ansia, eso dicen. Quieren mi miedo. Pues aquí está, desde ninguna parte, desde el dolor, desde la capital del miedo, mi miedo, mi abrupto descarnado, terrible, odiado, ansioso miedo, pero no mi rendición. Dicen que acabaré sordo, que acabaré solo. Yo que no soy nada, ni nadie solo. Dicen que me convencerán, que nos convencerán los muros. Eso dicen y que debemos saberlo. Estamos atrapados, hagamos lo que hemos, igual que ellos, que todos, eso dicen. Quieren mi miedo. Pues aquí está, desde ninguna parte, desde el dolor, desde la capital del miedo. Mi miedo, mi abrupto descarnado, terrible, odiado, ansioso miedo. Pero no, mi rendición. Bueno, antes de dar paso a Rocío González, maravillosa, vamos a... Bueno, voy a cantar una canción de Juan Antonio Bermúdez, que yo creo que con el título no necesita más explicación, se llama Fe en la rata. En la errata, no Fe en la rata. Fe en la errata. Y dice así. Es que está muy bajita, entonces vamos a creer que... Están ahí como, ¿entro o no entro? Que parece que no hay sitio, pero yo creo que sí, hay sitio. Venga, vamos. Fe en la errata. Las flechas desviadas al final aciertan otro blanco. Las derivas desvelan continentes. Alguien huele y adopta las cartas sin remitente. Y el día que acudí al sitio equivocado, a la hora impropia, y estaba esperándome la muchacha más linda de este baile de locos en desahucio. Cada desliz da cuerda, cada gazapo pende. Prometo tener fe en la errata siempre. Cada desliz da cuerda, cada gazapo prende. Prometo tener fe en la errata siempre. Las flechas desviadas al final aciertan otro blanco. Las derivas desvelan continentes. Alguien huele y adopta las cartas sin remitente. Y el día que acudí al sitio equivocado, a la hora impropia, y estaba esperándome la muchacha más linda de este baile de locos en desahucio. Cada desliz da cuerda, cada gazapo prende. Prometo tener fe en la errata siempre. cada desliz da cuerda, cada gazapo prende. Prometo tener fe en la errata siempre. Menos mal que ha sonado Serrat y no ha sonado reggaetón. Apáguenme el móvil. Bueno, soy Rocío. La mayoría no me conocéis, así que Rocío González. Estoy aquí de una forma muy casual. Un momentito, por... te voy a devolver el afinador. Daniel Mata, que tendría que estar aquí, está de viaje por el mundo. Y afortunadamente pues me he visto envuelta en estos grandes de las letras de la lírica contemporánea. Y espero que les guste. Espero que no se arrepientan de invitarme. Yo me voy a sentar. A mí la guitarra se me suele caer. Me voy a sentar y voy a empezar con una canción. Voy a hacer tres temas míos y una versión. Una canción que está inspirada en un poema de Alejandra Pizarnik, de una tarde de estas de melancolía, que dices, ¿tú qué haces? Voy a una lectura entretenida y divertida. Voy a coger a Alejandra Pizarnik. Y realmente me regaló una tarde bonita porque salió esta canción. Tiene algunos versos de ella. Y se llama Los espejos rotos. El novataje. Claramente. Se han cerrado puertas y ventanas, he echado el cerrojo a mis ganas. Al corazón, a la quimera y yo me quedé fuera. Perdí la llave, no sé a dónde ir y no siento ni pa' descoser a esto andar muriendo de ningún modo vivir. Las remolinos de la ansia, reproches de mi creación, vendaval. La remolinos de mi creció. Como quien no quiere la cosa, ninguna cosa, boca cocida, párpados cosidos, me olvidé. Todo cerrado, adentro el viento, todo cerrado. Y el viento adentro. cuando de malo recuerdo y a remolinos de mí volar. Porque se enreda mi paso en exceso, me absorbe, consume, rumiar el camino. Y el deseo en la boca, cincelar hambre mañana. Y el silencio pa' nuestro revela de madrugada. Y arrebatado misterio, sembrado de azar, marcándome a fuego por dentro. Y a torbellinos de mí volar. La nada carcajada invitando a cerrar. Dura en silencio el empeño y a remolinos de mí volar. Se han abierto puertas y ventanas dejándole hueco a las ganas, corazón en la quimera y yo. Levanté de mi cadáver, fui en busca de quién soy hoy. Muchas gracias, hemos roto el hielo. Aquí viene la versión atribuida a Daniel Petrucelli. Yo lo he buscado por cielo y tierra, millones de códigos finarios no me dicen. Se atribuye a él, pero no sé más de él, no sé mucho más de él. Lo digo por si alguien en esta sala, librería, lo conoce, que me mande el enlace. Se llama Canción de la Inocencia. Yo la aprendí, se ha ido pasando en mi familia. La cantan, cada uno la canta a su manera. Y yo la llamo Canción de mi Infancia. Teníamos los pies ligeros, porque correr era algo más que un juego. Era sentirse muy liviano, casi casi flotando sin tocar el suelo. Y andábamos alborotando las siestas rojas por el tejado. Un perro, pelo blanco y negro, yo y el hijo del almacenero. Las siestas rojas de aquellos tiempos. Y andábamos a la carrera cortando el aire de las aceras, pelo entreverado, sonrisa plena, rostro encendido, las manos llenas, trepados a un árbol, soñar que se vuela y volar, y volar. Y el mundo donde iba los sueños después de la cena, verde y sencillo como en otro mundo, de árbol y campito, de calle y escuela, de la risa fresca en la bicicleta. Éramos verdad, recién me doy cuenta que éramos verdad, lo más parecido a la libertad. Sin querer crecimos igual que un junco flaco y alargado. Cuatro pelos en tu cara, la barba rosada y el pantalón largo. Y el hijo del almacenero se fue de un barrio para otro barrio. Mi perro se hizo un señor serio, acostumbrado a los largos sueños. Por los rincones del invierno, en que andábamos a la carrera cortando el aire de las aceras, pero entreverado, sonrisa plena, rostro encendido, las manos llenas, trepados a un árbol, soñar que se vuela y volar, y volar. Y el mundo donde van los sueños después de la cena, verde y sencillo, sencillo como en otro mundo, de árbol y campito, de calle y escuela, de la risa fresca en la bicicleta. Éramos verdad, recién me doy cuenta que éramos verdad, lo más parecido a la libertad. Vuelvo a buscarme. Ay, ay, gracias. Bueno, ¿alguien sabe algo de Daniel Petrucelli? Queremos saber. Ayudarme en la búsqueda. Un impulso, una canción corta, un vaivén. Va bien desafinado. No está tan desafinado, perdonadme. Platónica historieta, que bucólica poética, cruzada por confusas, rabietas difusas, falsetas en esta función, como un estallido, una explosión descontrolada. Se anuncia un baile de titanes, son eléctricas señales. Alimentarse del derroche de la piel, salir de algún portal y nunca más volver. Sentir la soledad desordenada. Sentirse vivo en medio de la nada, sentirse vivo hoy. Ay, sin confusas rabietas, sin trampas ni tretas en esta función. Sin confusas rabietas, sin trampas ni tretas en esta función. Enloquecido, rompiendo las filas por un golpe, un latido. Sin confusas rabietas, sin trampas ni tretas en esta función. Esta es la canción corta que más ha salido, ¿no? Calor hermosísimo. Rumores no tiene más explicación que rumores. Ya termina el tío. Fue la sobrina de Fulanita mientras hablaba con no sé quién, la que informó de lo transcurrido a un primo lejano en Barberi 10. Barberi está en Madrid. El escamado cornudo que llega, su niña Aurora que entraba a matar, fue sorprendida la novia furtiva, desasosiego previo nupcial, la tarta del casorio que habían organizado curso las meriendas de toda la calle real. Pululan por el pueblo todas las lenguas cargadas. Pese lo tuyo, lo nuestro, mientras viva el que dirán, que dirán, Inmaculada. Me lo dijo la portera, no es por darle matiz teatral. Radio Patio, sembrando dudas el siniestro de la crónica social. Cuenta que no es buena gente ni un tanto prudente en una junta de comunidad. Soltó la liebre, prendió la hoguera, salió del paso por peteneras, condenando entre rumores con talentos delatores. Que digan lo que digan, que cuenten lo que quieran, que campen sueltas lenguas castellanas extranjeras, que tanta gente sirva sobre esos platos rotos, alimentando cientos de inventos remotos, rumiando en la medida de las idas y venidas de otros tantos que a bolillo hacen encaje a la luz de un faro. Rumores son rumores, cotilleos de vario, son retales hilvanados por el más pobre vacío. Rumores son paradas, recovecos de la vida, callejones con remiendo sin medida, y vendrán a comer en tu boca y con su hiel, atacarán con su veneno cuando callan, infectarán en la batalla. Si tanta gente dice será o cero cualquiera, rogando a la imprudencia en velorios y verbenas, y una vez más perder alimentados cientos de inventos remotos, inventen o revienten, en cual caso importa poco. Rumores son rumores, cotilleos de frío, son letales los puñales, algún sueño en un rincón te salpica levemente, lentamente una lágrima de sangre corre mientras veo cómo se desgarra el mundo. Rumores son paradas, recovecos de la vida, callejones con remiendo sin medida, te salpica levemente, lentamente una lágrima de sangre corre mientras veo cómo se desgarra el mundo. Fue la cuñada de aguas pasadas mientras hablaba con no sé quién. Sorpresita, porque va a volver a tocar Iván. ¿Iván? Sí, aquí estoy. Y Bolini, Manuela. Pero ahora con Manuela Bolini. Un aplauso. Vamos a tocar una cancioncita. Vamos a tocar una cancioncita para despedir este aniversario. Y bueno, es el... Siempre me pongo esto antes de la guitarra y no debo ponerme antes de la guitarra. Y vamos a tocar el Azzurro de Pablo Conte como despedida. Y nada, fiesta. Vamos allá. Yeah.